yo, nuevos sonidos vas a escuchar en otoño, y en la radio van a sonar en otoño. Otoño 2018. Sentí la música. Disfrutá la estación.